Buenas tardes. Bienvenidos al Festival Metalero Nunca Más al Terrorismo de Estado. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y la gente rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay! ¡Qué terrible 5 de la tarde! ¡Eran las 5 en todos los relojes! ¡Las 5 en punto de la tarde! Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana y estábamos escuchando justamente la apertura del Festival Metalero Nunca Más Terrorismo de Estado contra el Olvido y la Negación, que se registró el año pasado en el Parque Capurro, pero que este año se va a realizar el próximo sábado a las 5 en punto de la tarde en la ex terminal Goes. Y para eso estamos recibiendo a Matías Monte de Oca, que es uno de los organizadores, está en la banda Feta Gruesa. Matías, buen día, ¿cómo andas? Bienvenido a Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por recibirnos y por la difusión. Bueno, esto era, decíamos fuera de micrófonos, la apertura, digamos, del festival del año pasado. Exacto, nosotros, bueno, como vos bien decías, sí. Yo participo en la organización y en una de las bandas. Fuimos en Feta Gruesa. Ajá. Fuimos la banda que empezó tocando en el festival del año pasado. Y eso que estaban escuchando era la apertura, en el cual empezamos recitando el poema a las 5 en punto de la tarde. Ajá. Como haciendo alusión a la histórica consigna de resistencia al golpe de Estado el 9 de julio del 73. ¿Y este festival cuándo comenzó acá en nuestro país? Este festival, este año es la segunda edición. Así que el año pasado, esta que escuchamos, fue la primera vez que se hizo. Exacto. No así en Argentina, que viene de años atrás. Exacto. Es más, la idea viene desde el conocimiento de la edición argentina del festival. Conocíamos ya desde antes que se hacía. Algunos de los compañeros que forman parte de la organización habían ido. Y con la idea de la consigna de los 50 años, la conmemoración de los 50 años, no solo del golpe de Estado, sino de la huelga general, tomamos impulso como para hacerlo acá. Claro. Lo impulsamos, claro. Nos contactamos con la organización de allá, más que nada para estar contactados, no por mucha otra cosa. Uh-huh. Y bueno, nos juntamos en realidad fue organizado entre las bandas. Claro. Y un par de compañeros más de la vuelta que escuchan metal y que están afines a la consigna y todo lo que ello implica. En el caso de Argentina, Matías, ya, por lo que leo, llevan como 17 años haciendo el festival. Ya, es una tradición importante. Sí, perdón, iba a aclarar esto, que el festival tiene su origen en Buenos Aires, se hace en la Plaza Congreso de Buenos Aires, pero hoy en día también se hace en distintas ciudades de Argentina, ¿sí? En Rosario, por ejemplo, ya tiene su edición también, que se hace el mismo día, y en otros puntos de Argentina también. Claro, allá hay una tradición muy importante de muchas expresiones culturales en torno a estos temas también, ¿no? Que vale la pena tomar como ejemplo, si puede decirse, que ha ido creciendo acá, poco a poco, todo ese tema de derechos humanos en la cultura, ¿no? Ustedes ponen ejemplo en la música, que no es menor también. Sí, exacto. Desde la generación de este festival musical, claro, que gira en torno a un estilo de música en particular, que es, claro, el metal, planteamos hacer no solamente un toque musical, sino que también sea toda una jornada de manifestación. Claro. En torno a una consigna, que es rechazar el terrorismo de Estado, no solamente el del pasado, sino estar alertas ante las situaciones y la política actual, ¿no? Claro. Por ejemplo, los discursos de negación del terrorismo de Estado, y resaltar la memoria como para estar alertas a la política actual. Esa es como nuestra visión. Bien. Y desde ahí que no solamente convocamos bandas. Es decir, el festival está... preguntar, ¿quiénes van a participar en este caso de este festival del próximo sábado? Ahí va, el festival está protagonizado por bandas de metal, que son Feta Gruesa, Genoma, AK-47, Vademecum, que vienen de Paysandú, Oriental y Metralleros, que vienen de Argentina. Ah, vienen de Argentina Metralleros, sí, entonces. Son parte de la banda, son organizadores del Festival Nunca Más de Argentina. Bueno, como nosotros defendemos, estos festivales también generan redes. Claro, entonces, claro. Nosotros como banda y como organización fuimos para allá, los conocimos, estamos en contacto y a partir de ahí es que se genera la, claro, la movida de que ellos vengan. Ahora, Matías, me imagino que esto no es vamos a juntarnos y tocamos, no. Lleva una organización, un tiempo, una planificación, ¿no? Sí, exacto. Ya hemos hecho varias reuniones de bandas. Las bandas que convocamos, no las convocamos porque sí, no, claro, las convocamos por ser convocantes. Uh-huh. Lo que a nosotros nos llama es que sean compañeros de la vuelta, que estén afines a las consignas, que estén afines a laburar para el toque. Las bandas se comprometieron en hacer la escenografía, en conseguir los aportes económicos que precisa este, claro, festival, que se nutre de aporte económico de los sindicatos, en los cuales muchos de nosotros trabajamos, porque somos todos trabajadores y muchos, uh-huh, organizados. Entonces, a partir de ahí se genera ese aporte solidario, claro, y se sostiene, claro, el festival económicamente. Uh-huh. Y lo otro que iba a comentar, sí, que nos parece importantísimo también, uh-huh, es que el festival, si bien está protagonizado por bandas, también van a haber oratorias de distintas agrupaciones, uh-huh, en torno a expresar cómo se vivió el terrorismo de Estado. Va a haber una oratoria, por ejemplo, de madres y familiares de detenidos y desaparecidos, uh-huh, que apoyan el festival. Va a haber una oratoria del Consejo de la Nación Charrúa explicando cómo y analizando cómo se vive el terrorismo de Estado desde los pueblos indígenas. Uh-huh. También un colectivo afrofeminista llamado Misangas, que van a explicar su visión desde ese lado. Uh-huh. Van a estar la palabra del Sindicato de Profesores de Montevideo, de ADES, uh-huh, sobre todo tomando en cuenta cómo se plantea el negacionismo desde los programas, claro, de educación, desde los programas de historia, que es un tema muy vigente que estamos viendo actualmente. Uh-huh. Y va a estar también la red de ollas populares, que van a estar juntando alimentos, y explicando cuál es su movida y todo eso. Así que con eso buscamos generarle, bien, todo lo que tiene que ver con el contexto y el festival, uh-huh, que no sea solamente un toque, sino toda una movida también política. Y es el comienzo también, porque me imagino que mucha gente se habrá arrimado el año pasado y van pasando de boca a boca eso, mirá que viene el festival, o sea que imagino que este año se va a acercar más gente. ¿A qué hora comienza? Contanos un poco cómo se va a desarrollar este espectáculo del sábado. El festival comienza, uh-huh, a las 5 de la tarde, en, bien, punto. El año, bien, pasado fuimos puntuales porque queríamos respetar la consigna. Perfecto. Resaltar la consigna de la resistencia al golpe de Estado, uh-huh, en esa época, y es una forma de resaltar la memoria. Entonces nos planteamos como objetivo ser puntuales, de que a las 5 en punto de la tarde esté arrancando el festival ahí en la Terminal Goes, en la ex Terminal Goes. Sí, perfecto. Sí. En esto de las bandas que vos decías, me imagino no es una condición que estén controlando las letras, pero se reflejan también, son bandas en general que reflejan estas temáticas o que hablan de problemáticas sociales, Matías. Sí, sí, son bandas que desde distintos aspectos, algunas más directas que otros, claro, pero son bandas comprometidas desde su poesía, desde su música y sobre todo, insisto en esto, desde su accionar, digamos, claro, desde su postura, en cómo laburan. Las conocemos de otros toques que hemos organizado anteriormente, nos conocemos de la vuelta, uh-huh, y eso es lo que nosotros principalmente tomamos en cuenta como para, claro, convocar y laburar. Claro. Porque aprovechamos para preguntarte, ¿qué espacios hay hoy a nivel del metal? O no sé si hay distintas ondas o distintos ambientes dentro de ese género, ¿no? Porque a veces hay como distintos circuitos, ¿no? Pero ¿hay espacios hoy para el metal? ¿Tienen espacios donde hacer toques, ese tipo de cosas? ¿O cómo están? Mirá, nosotros somos particularmente, te hablo acá, sí, desde una postura particular y también desde la banda, desde Feta Gruesa, nosotros, si bien participamos en toques en boliches, como hay una red de boliches en los que se puede ir a tocar, más o menos de lo que se llama la escena under, claro, de la música montevideana, también nosotros estamos como muy afines a la movida autogestiva de los toques. Por eso llegamos a gestionar este festival e intentamos hacer lo mismo con nuestros eventos artísticos. Claro. Intentamos como generarlos desde ese lado, intentamos darle ese sentido de la autogestión. Y bueno, desde ahí sí se viene creciendo, hemos participado en distintas movidas. Hay festivales de privados que hacen, por ejemplo, en febrero en Paysandú hay un festival que se organiza de acampe metálico, las bandas van y acampan ahí y tocan el Carnival Fest. Y después hay movidas más políticas como la que intentamos generar nosotros, porque nosotros creemos que el arte es una expresión política, entonces, bueno, decidimos desde ahí generar nuestra visión y nuestro espacio y nuestra postura. Claro. Por eso organizamos todo esto y nos movemos desde ese lado. Claro. O sea que obviamente lo del festival es entrada libre. ¿Cómo se venden algo? ¿Cómo trabajan el tema de recursos, de los gastos, no, los costos? Algo decías, que apoyan algunos sindicatos, algo sí, así. Sí, tenemos el apoyo de varios sindicatos que hacen un aporte económico, que es lo que financia el festival. Claro. Además de ese aporte de los sindicatos, que es prácticamente, les diría que el 70% de la financiación del festival, tenemos que nosotros publicamos ahí en nuestras redes quiénes son los que nos van apoyando. Como organización, nosotros gestionamos la venta de remeras del festival. Al mismo tiempo gestionamos una fecha el día antes, es decir, el viernes 21, en un bar de La Paz, que con la entrada se genera un aporte también para el festival. O sea que esto va a ser, eso va a ser este viernes. Este viernes 21. De nombrarlo, si querés. Exacto. Justamente aprovechaba para eso. En el bar Bachichas de La Paz van a tocar En Negativo, Malditos Acampantes. Van a tocar Corrosión, Disturbio y Metralleros, que van a estar llegando desde Argentina y van a hacer como esa fecha previa, apoyando ahí a la gestión del festival. Bien, bien. El festival, como decías, a las 5 acá en la Terminal Goes, y la idea es que se mantiene ese circuito, digamos, este grupo de bandas que con esa identidad que vos decías. A lo largo del año, ¿hacen alguna otra cosa? Mirá, el año, como te digo, es como una organización no muy estable, media nueva, se formó espontáneamente para el año pasado. Claro. Después, durante el año, mirá, nosotros tuvimos el apoyo, tanto el año pasado como del sindicato de ferrocarrileros del Uruguay. Ajá. Que el año pasado tuvieron un par de compañeros accidentados, en un accidente de tren que tuvieron, y precisaron un aporte económico, y nosotros generamos también ahí un toque, una movida solidaria, para generarle un aporte económico a los compañeros y darle una mano, en eso de la reciprocidad, ¿no? Claro, claro. Y dieron una mano ahí. Sí, sí. Bueno, pará, habla algo de Feta Gruesa, que no puedo conocer. Arrancó en el 2017, ¿puede ser? Sí. Bueno, que vos cantás, tocás la guitarra. Exacto, yo canto y toco la guitarra. Feta Gruesa arranca en el 2017, pero ha cambiado mucho. Los músicos. Pandemia de por medio ahí. En la pandemia grabamos nuestro primer. Nosotros tenemos temas conceptuales de larga duración, tenemos solamente dos temas hasta ahora. El sábado vamos a estrenar nuestro tercer tema. Son temas conceptuales que tienen que ver con los autores distópicos, Orwell, Huxley y Bradbury. Cada uno se basa en una obra de ellos. Arrancó en el 2017 la movida musical, pero ha cambiado mucho. Desde el año pasado se ha incorporado y ha crecido mucho, y se han incorporado varios compañeros que tienen que ver con la puesta en escena. Hay actrices, hay actores. O sea que bueno, durante la canción también hay durante una nuestra performance, como se dice ahora, ese tipo de cosas. Exacto. Hay una actuación que tiene que ver con el concepto que estamos cantando y expresando. Y bueno, todo eso viene sucediendo desde hace un año. Como les decía, vamos ahora a estrenar nuestro tercer volumen, que tiene que ver con la obra de Bradbury, Fahrenheit 451, que habla sobre una sociedad controlada a través del olvido, a través de la ignorancia, a través de causar que las personas no tengan ganas de analizar ni discutir información, si bien están bombardeados de información, ¿no? La información no es discutida y analizada entre las personas. Bueno, entonces tomando esos conceptos como base del control social que se pueden ver en nuestra sociedad, nosotros los aplicamos hasta a nuestra sociedad, a cómo somos nosotros, a la historia del Uruguay, y de ahí sale el volumen 3. El volumen 1 se basa sobre la obra de Orwell, 1984, en el cual plantea una sociedad, ¿no?, vigilada, sumamente vigilada, y sumamente vigilada a través del odio y del miedo, ¿tá? Mientras en Huxley tenés a una sociedad sumamente controlada a través de la sensación de libertad por consumo y diversión y escape. Qué visionarios esos escritores, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Son distopías que hoy en día vos podés palpar y ver en distintas facetas, en distintos aspectos de nuestra sociedad. Cada una de las tres. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Quién compone las canciones, Matías? Lo hacemos entre todos. Ajá. Lo hacemos entre todos porque, como te digo, es un tema que dura media hora. Ajá. Entonces, bueno, se van volcando ideas y desde ahí se va construyendo. Es un trabajo muy colectivo de toda la banda. Nombrá a todos los integrantes, si querés. Bueno, tal. Lo que y pasa si es no que, querés, también. Mirá, no me quiero olvidar de nadie. Claro, pero claro. Gonzalo, Diego... el Manopla, que es un compañero venezolano que llegó hace poco y se sumó a la banda. Yamila, Camila, Analía. Una banda grande mismo. El Jera, Adrián. Y espero no olvidarme de nadie. Espero no olvidarme te de mandan, nadie. Te llega algún mensaje. Y además cada vez se va sumando más gente, claro, y se va transformando en algo como bastante colectivo, ¿viste? Un colectivo bastante grande. Ajá. O sea que está esto de... están los músicos en sí, con la banda de instrumentos, digamos, tradicional para este tipo de género, se puede decir, más los actores que decías, la gente que hace eso. Exacto, y lo que venimos planteando y sosteniendo es que no es como algo accidental y casual, sino que ya desde el año pasado ya todo se trabaja en conjunto, desde una visión en conjunto, tanto lo visual, lo que va a pasar escénicamente, como lo musical. Bien. Que todo lleva su composición y su trabajo de construcción, ¿no? Bien, ¿tienen redes ustedes que quieras decir? ¿La banda se lo pueden seguir? Tenemos una página de internet que es fetagruesa.com, ahí encuentran nuestros materiales publicados. El nombre es muy original, ¿no? Viste que uno ya está en una edad que se fija en esas cosas también, ¿no? Así como la murga joven, ¿no? Claro. Nos llama la atención el ingenio de los nombres que eligen. La verdad que es muy original. Bueno, no sé si nos queda algo por decir del festival, Matías, que te parezca importante decir también. No, bueno, convocarlos a todos, que vayan, que miren. La manifestación va a ser muy completa desde todo punto de vista. Claro. A las 5 de la tarde en punto va a estar arrancando. También me faltó mencionar que otro de los colectivos que participa en ese colectivo inminente, que es un colectivo que hace títeres, que va a estar participando también. Entonces la presentación va a ser muy completa desde todo punto de vista. Vayan, perfecto. Les esperamos, les convocamos a las 5 en punto de la tarde va a estar empezando. Bien. En la ex Terminal Goes. En la ex Terminal Goes. Y con esas intervenciones, digamos, intercaladas con las bandas, serán que mencionabas, de familiares, madres y familiares de detenidos desaparecidos. ¿Quién más? Recordanos. También participa la Conacha, que es el Consejo de la Nación Charrúa. Misangas, un colectivo afrofeminista. Participa ADES, el Sindicato de Profesores de Montevideo. Y participa también la Red de Ollas Populares de Montevideo. Correcto. Bueno, muy bueno que todo eso coincida y que desde la música y se aproveche la identificación de los jóvenes con esta música para plantear esos temas. ¿Y se hace siempre el festival en torno a esta fecha cercana al golpe? ¿Se toma esta fecha? Sí, mira, la idea es generar una instancia cercana a la fecha del golpe. Hacerlo el 27 de junio nos queda como entre semana año y nos y siempre genera hay como, muchas cosas. Exacto, muchas cosas. Además de que hay una marcha. Claro. Nosotros participamos de la marcha, participamos de esa manifestación generalmente todos los años, y también nos sirve como una forma de convocar a esa marcha, a esa manifestación, para rechazar el terrorismo de Estado. Repito, no es de una visión desde un pasado estanco, de algo del pasado, sino de algo que está presente y está vigente a través de la ley de impunidad, a través de los desaparecidos que se siguen encontrando como e identificando, como sigue pasando. Entonces, es importante manifestarse y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y que la memoria sirva para analizar el presente. Muy bueno. Matías, te agradecemos que hayas estado esta mañana. Vamos a estar recordando de acá al sábado la actividad. Bueno, con la previa esa en el bar de La Paz, que dijiste que también ayuda en los ingresos, pero lo vamos a estar recordando, y felicitaciones por esta actividad, y te lo decimos al aire, aunque siempre se lo decimos después también de las notas, que quedamos a la orden para difundir este tipo de iniciativas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La red de radios y de comunicación es importantísima para la difusión. También tenemos conciencia, escuchamos radio, somos escuchas de las radios. Claro. Y nos parece importantísimo, así que agradecemos, desde ese punto de vista, les agradecemos mucho por el espacio y por la difusión. Perfecto. ¿Nos queda algo para escuchar de ellos, de música? Vamos a cerrar con eso y la invitación para el sábado a las 5 de la tarde. Mándanos alguna foto después, alguna cobertura, Matías, para difundir en las redes también. Bueno, muchas gracias.